Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Charlamos con Pablo Dohorti, referente del MTE en San Juan, que nos dio su mirada sobre los últimos anuncios del Gobierno Nacional expresados por el Ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. Surgió, digamos, la preocupación de la demanda de los sectores populares hacia el gobierno, ¿no? La promesa incumplida de empezar por los de abajo, que queda a la vista, digamos, nuevamente con el paquete de anuncios que hizo Massa, no se ve nada, digamos, para los de abajo. Hay problemas serios en la economía que hay que meter mano en un montón de cuestiones. La salida debe ser desde abajo, reclaman desde los sectores populares. Es lo que remarca Pablo, reivindicando la tarea de Néstor Kirchner para sacar a la Argentina del pozo del 2001, apoyando los últimos dichos de Juan Grabois y apostando por un salario básico universal, reclamo justo para los que no pueden acceder a los mínimos derechos. Yo creo que hay que hacer un análisis histórico, ¿no? O sea, que repasar un poco cuáles fueron las medidas que tomó Néstor Kirchner después de la crisis más grande que había vivido hasta ese momento la República Argentina. Y fueron totalmente contrarias a esos conceptos. Fueron precisamente repartir, tratar de garantizar con los ingresos de los de abajo el consumo interno y tratar de incorporar gente al laburo formal de manera rapidísima. Así se resolvió en buena medida la crisis de post-2001, ¿no? Que la resolvió Néstor Kirchner, un peronista, un compañero que muchos reivindican como el mejor gobierno de los últimos años, después de una crisis tan desoladora como la del 2001. Yo creo que a lo largo de este proceso lo que sí se pudo instalar con la lucha, con la presencia en la calle, es la necesidad de ese ingreso urgente para los sectores más desprotegidos, que alcanzarían básicamente para comer. Es lo que estamos pidiendo y no es una locura. Juan fue bastante claro, digamos, en lo que planteó. Incluso en su momento, cuando después salieron a escracharlo en todos los medios de comunicación, él lo que dijo es que era preferible hablar ahora, quejarse de lo que hay que quejarse ahora, pedir las medidas necesarias para resolver las situaciones en los sectores más populares, antes de que lleguen los saqueos. El planteo es claro, digamos, hay una urgencia que sigue sin resolverse, que es la alimentación de nuestros compatriotas, y eso sigue sin resolverse, digamos. Por el contrario, la escalada inflacionaria hace que el ingreso de los compañeros sea cada vez más paupérrimo, y la única manera de superarlo es con decisión política, tomando medidas concretas. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, la provincia de San Juan.